chumba los parches, chumba los parches, chumba los parches. Salten los charcos, tomen la leche, hagan bochinche. Manchen la ropa, saquen los chinches, chumba los parches, va a comenzar. Hola, somos de cuarto grado. Mi nombre es Dylan García Belmonte. Galo Severas Torres. Uriel Almada. Yo soy Santino Taller Gil Gómez. Somos desde el colegio de 6 de Guillermo Correa. Hola. En Carla Abigail Sosa. Luciano Torres Díaz. Luciano Nain Chocobar. Hola, somos del barrio Bananera. Hola, soy Michelle, mi apellido es Añasco soy del cuarto A. Hola, me llamo Giovanni, mi apellido es Río Joaquín. Mi nombre es Felipe Taborda. Hola, mi nombre es Noah. Hola, me llamo Manuel Mendoza Portillo. Hola, me llamo Tiago. Lo que más nos gusta de la escuela es el patio y la biblioteca. Mi nombre es Micaela Galvez Miranda. Nicolás López. Hola, me llamo Celeste Carrizo Alma Carrizo. Hola, me llamo Olivia Bondar. Hola, me llamo Estefanía Peceros Álvarez. Nuestra profe se llama Ligüen. Me llamo Lucía. Yo me llamo Valentina Sayago Campo Morena. Jueguen de noche, dejen chupetes, tiren los tachos. Peguen los chicles, coman salchicha, chumba los parches, va a comenzar. Chumba los parches, chicos, escuchen, chumba los parches.